consejo. Así es este juego, con trabajo, tesón y esmero. Así es este juego. Hora de hacer un cambio, vamos con el papillo. Joven perseverante y espíritu de servicio. Con Fernando vamos al consejo. Así es este juego, con trabajo, tesón y esmero. Así es este juego, heredado de su abuelo, luchador incomparable, amigo de los castreños. Y crezcamos con el papillo, con Fernando vamos al consejo. Así es este juego, con trabajo, tesón y esmero.